Hola, hola, 1, 2, 3, probando. Voy a aprovechar que se ha olvidado el micrófono abierto, porque yo también necesito protagonismo, expresar mis pensamientos, porque acá están todos tocando instrumentos, cantando, enchufando, desenchufando. Se hacen los genios de los botoncitos, ay, los grosos de la masterización. ¿Y yo qué? Me tienen ahí en las sombras, en el backstage. Y yo quiero que la gente sepa, o sea, los oyentes, quiero que sepan que acá hay un cerebro más grande que el de los demás y que este imperio musical, o sea, no es de la nada que se hace. O sea, acá hay un cerebro que piensa y... Uy, ahí entra un productor. No, no, no, no toques nada, no apagues, yo te explico, yo te puedo explicar.